aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara. Estamos haciendo un recordatorio del Che, que pretende ser homenaje también, sabiendo que el mayor homenaje es el que se presta cada día en el compromiso con las luchas. Y, por cierto, estando presente hoy en el acto que se va a hacer aquí en Montevideo, en la Plaza Libertad, a las 7 de la tarde, convocado por Juventudes de la Unidad Popular. Muchas veces hemos escuchado en estos últimos días decir, recordamos la vida, ¿no? Lo que estamos hablando cada 8 de octubre es de la caída en combate del Che, pero es recordando la vida, el ejemplo que ha seguido intacto del Che después de tantos años. Sí, vamos a ir recordando algunos pasajes o algunas reflexiones que se generan siempre en torno a este hombre que nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, que en sus aspectos básicos de la vida ya es muy conocido por la audiencia de la radio, pero siempre se tiene el desafío de ir hacia la esencia del Che en su recordación, a los elementos que también nos traen los desafíos del presente, desde el pensamiento del Che, ¿no? Exacto. A admirar las cualidades que desarrolló en su proceso como revolucionario, donde rápidamente además se transformó a partir del desarrollo de una sensibilidad por la justicia, por lo que vio en su recorrido por América Latina, directamente, ¿no? Viendo, no es que leyó de libros ni vio en internet, que no existía en esa época, pero además cómo rápidamente fue haciendo un desarrollo político, lector voraz desde muy joven, y además fue destacándose después en lo que le tocó vivir formando parte de los revolucionarios cubanos en el plano militar. Exacto. ¿No? En eso que vos decías de ir viendo directamente, él en un momento dice, el viaje ese por América Latina me cambió más de lo que yo pensaba, claro, que me iba a cambiar. Fue el encuentro con esa realidad de América Latina desde una Argentina, desde un Rosario, lo va llevando al lugar desde donde él provenía y le abre una puerta impresionante a lo que era América Latina. Exacto, en poco tiempo, bueno, después en su recorrido de sur a norte, donde vive la Guatemala de Jacobo Arbenz, antes va por Bolivia y ve también las limitaciones de un proceso nacionalista, el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, él va viendo hasta dónde llegan, digamos, las propuestas políticas de América Latina, muchas veces con un pueblo que quiere ir más allá, ¿no? Con rebeliones populares, con organizaciones populares que hacen planteos realmente de fondo ante la miseria que vivían nuestros países, pero que sus políticos, por supuesto, plantean a límites que no llegan a cuestionar ni de cerca el sistema capitalista, hasta que llega aquel México donde, bueno, sobrevive ahí trabajando de fotógrafo. Bueno, el Che trabajó en leprosarios en su recorrida por América Latina, y ahí hay otro cambio en su vida, que es el encuentro con los revolucionarios cubanos, ¿no? Exactamente. El miércoles, hoy es viernes, el miércoles leíamos nosotros lo que el Che escribió en esa fecha, exactamente en los días previos a lo que iba a ser su caída, cuando ya estaban en Bolivia, que es donde cae. Y leemos ahora lo que escribía lo que hubiera escrito ayer, ¿no? Sí. La fecha, octubre 5. Dice el Che, al reiniciar la marcha, caminamos con dificultad hasta las 5:15, momento en que dejamos un trillo de ganado y nos internamos en un bosquecillo ralo, pero lo suficientemente alto como para ponernos a cubierto de miradas indiscretas. Benigno y Pacho hicieron varias exploraciones buscando agua y vadearon completamente la casa cercana sin encontrarla. Probablemente sea un pocito al lado. Al acabar la exploración, vieron llegar 6 soldados a la casa, al parecer de camino. Salimos al anochecer con la gente agotada por la falta de agua y Eustaquio dando espectáculo y llorando la falta de un buche de agua. Tras un camino muy malo y muy jalonado de paradas, llegamos por la madrugada a un bosquecillo donde se oía el ladrido de los perros cercanos. Se ve un firme alto y pelado muy cerca. Curamos a Benigno, que tiene un poco supurada la herida, y le apliqué una inyección al médico. De resultas de la cura, Benigno se quejó de dolor por la noche. La radio informó que nuestros 2 cambas fueron trasladados a Camiri para servir de testigos en el juicio de Debray. Esto escribía el 5. Y el 6, exactamente un día como hoy, escribe, las exploraciones demostraron que teníamos una casa muy cerca, pero también que en una quebrada más lejana había agua. Hacia allí nos dirigimos y cocinamos todo el día bajo una gran laja que servía de techo, a pesar que yo no pasé el día tranquilo, pues nos aproximamos a pleno sol por lugares algo poblados y quedamos en un hoyo. Como la comida se atrasó, escribe el Che, decidimos salir por la madrugada hasta un afluente cercano a este arroyito y de allí hacer una exploración más exhaustiva para determinar el rumbo futuro. La Cruz del Sur informó de una entrevista a los cambas. Orlando fue un poco menos bellaco. La radio chilena informó de una noticia censurada que indica que hay 1.800 hombres en la zona buscándonos. Eso escribía el 6 de octubre el Che en su diario. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. Y hay que tener en cuenta que en esas condiciones, donde llega a nombrar a uno, hay que estar en el cuero del que está nombrando él, llorando, dice fulano, dando espectáculo y llorando la falta de un buche de agua. En esas condiciones estaban muy mal, sin comida también, sin nada, y muy, muy cansados, buscando salida. Dedicarle un momento a escribir. No dejó de escribir ningún día. Digo, para tenerlo en cuenta también la importancia que tiene para él. Siendo consciente que era importante registrar cada día, ¿no? Sin duda, sin duda. Hacemos una primera pausa. Por supuesto que acá esperamos los mensajes de ustedes también sobre este tema, sobre el Che, sobre la caída del Che, pero sobre el Che, sobre la vida del Che y el ejemplo que nos deja. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. No temo que su intervención armada contra el gobierno de Cuba pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país.

Y en un artículo publicado por el diario Granma, bajo el título El amor fue la brújula del Che, un cubano que estuvo bajo las órdenes del Che exalta las cualidades humanas y de amor de quien sigue siendo su Che, su jefe en el combate y en la vida cotidiana. Efrén de Jesús León Nápoles, León, como le conocen sus allegados, a sus 86 años lo retrata de carne y hueso la verdadera envoltura de los héroes. El teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias tenía 20 años cuando llegó a la sierra, con vestimenta campesina, pantalones raídos y los zapatos sin amarrar. Dueño de una memoria prodigiosa, León recuerda al Che fuera de los cánones sabidos, el hombre valeroso, el guerrillero, el estratega militar, batiéndose en la Sierra Maestra, en la toma del cuartel de Huinía, de Miranda, en la batalla de Santa Clara, en el Congo, en la inhóspita selva boliviana, estadista brillante, intelectual, economista. ¿Por qué el Che hizo tanto en tan poco tiempo?, se pregunta León. Y él mismo responde, por convicción, pero sobre todo por amor. A todo cuanto hizo se entregó con amor. Al conocer que la abuela estaba enferma, entró a la habitación y no salió hasta que ella cerró los ojos. Decidió entonces ser médico. Cuando llegaron los heridos en la sierra, él los curó, haciendo valer su condición de médico. El Che era creativo, entusiasta y sabía ser el primero en todo. Por eso es que también fue el primero en ganarse los grados de comandante. Tras salir de El Salto en la Sierra Maestra el 31 de agosto de 1958, la columna 8, Ciro Redondo, que comandaba Guevara con 140 efectivos, atravesó parte del territorio oriental hasta llegar a las llanuras de Camagüey. Cuenta Efrén que cuando el Che los reunió para hablarles de la misión de ir hacia las villas, en cumplimiento de una estrategia militar ordenada por Fidel Castro, les advirtió de los riesgos que ello podía ocasionar. El combate en el llano no era igual que en las montañas, les dijo, y que hacer la travesía no era obligación. Es un acto de amor también, cuando le dice a Fidel en la carta de despedida, llegó la hora de separarnos, sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor, aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos, y dejó un pueblo que me admitió como un hijo. Bueno, 099-326-381, el teléfono para que ustedes puedan mandar sus WhatsApp, allí sus mensajes, sea escrito, sea grabado, para participar en este espacio especial que estamos haciendo hasta las 10, y que tiene un mensaje por allí, Marcelo, ya para leer. Sí, Rodolfo se comunica, dice, buenos días, la verdad que el Che Guevara fue un ejemplo, es y será siempre un ejemplo de vida, aunque muchos han hablado mentiras de él, una de ellas es que tenía en campo de concentración homosexuales, lo que es capaz de los grandes fachos, que deberían morderse la lengua y morirse con su propio veneno, porque ese hombre fue y será un ejemplo de amor al prójimo y a la humanidad. Gran abrazo, dice Rodolfo. Hay que decir que en Cuba, desde la niñez, yo creo que es en el espacio donde mayor trabajo hay de los cubanos, con los niños sobre el Che, ¿no? Que está puesto con esa frase del seremos como el Che, la frase de los pioneros, que marca, no solo para los niños, para todas las juventudes y para todos los cubanos, el ejemplo de y el objetivo de ser como el Che. Hay continuamente aparición de nuevos trabajos de todo tipo, ¿no? Este año, a mediados de año, se presentó la Antología General del Pensamiento del Che. Bueno, se presentó con estando presente allí el presidente de Cuba, ¿no? Y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, y muchos otros autoridades máximas de Cuba. Se hizo en la Casa de las Américas la presentación de esta Antología General, que es la mayor y más completa que existe del Che a nivel mundial, que la importancia de esto de que queden las cosas escritas, sí, ¿no? Ahora que va pasando el tiempo, más todavía, y son las obras del propio Che, no es lo que digan del Che, sino lo que él dijo. Hubo una mesa en la presentación de la antología, dando a conocer la obra. La obra la hizo el Centro de Estudios Che Guevara. Que lo dirige la familia, ¿no? Exactamente, la familia. Editoriales también que estuvieron presentes. Ahí aparecen en estas obras anotaciones, cartas, artículos, entrevistas, ensayos, discursos, libros terminados, otros libros que quedaron pendientes, todo de autoría del Che. Siete tomos son, que se presentaron en junio pasado, en este mismo año. Y hubo alguna parte bien interesante. Por supuesto, había un público muy selecto, ¿no? Había escritores, artistas, especialmente jóvenes, eran los que estaban allí. Y hablaron de distintos aspectos de la vida del Che. Abel Prieto Jiménez, presentado como prestigioso pensador, presidente de la Casa de las Américas, fue el que hizo, digamos, la moderación de la actividad, ¿no? Y él recordó cosas escritas por Retamar, el escritor Retamar, a propósito de sus encuentros con el Che. Dice que habían dicho del Che que él es como esos hombres múltiples que nuestras tierras mestizas dan de tiempo en tiempo. Sí. Me hace acordar a cuando estuvieron acá los cubanos hace poquito, ¿no? Un sábado. Los científicos, investigadores cubanos que estuvieron conversando con nosotros acá en el estudio, y en un momento alguien dijo, bueno, el uruguayo que los venía acompañando, Chavalgoiti, el doctor Chavalgoiti, dijo, bueno, nosotros que no tenemos un Fidel, no vamos a tener un Fidel. Y los cubanos dijeron, y nosotros tampoco vamos a volver a tener a un Fidel. Bueno, lo mismo podemos decir del Che, ¿no? Claro. En toda América Latina, sin duda. Vamos a escuchar de esta antología que se presentó, que les mencionaba Ángeles hace 3 meses, un momento de esa presentación donde habla la periodista, historiadora María del Carmen Arnet, precisamente señalando las características de este trabajo. Todo lo que se expone en estas antologías tienen el sello de la veracidad y del más estricto compromiso con la obra de Che. Nosotros incursionamos primero en una clasificación y tenemos un archivo documental de toda la obra escrita de Che desde su adolescencia hasta que lo matan en Bolivia. La investigadora María del Carmen Arriet agradeció a Leida Marsh por poner en sus manos los archivos del Che y poder reconstruir en un libro la vida de un hombre trascendental. La antología también incluye una selección cartográfica, fotografías y otros documentos que permiten al lector entender cada contexto. El Centro de Estudio Che Guevara y las editoriales Ocean Press y Ocean Sur anunciaron que la antología llegará a las bibliotecas públicas del país, las escuelas y las universidades. En el nombre de Ocean Press y Ocean Sur, dedicamos esta antología mayor al pueblo cubano, a la revolución cubana y Fidel Castro, al propio Che. Y en particular dedicamos esta antología mayor a Aneida March. A la presentación de la antología asistieron el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dirigentes del país y una representación de jóvenes. Ante ellos, el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, se acercó a la profunda admiración de Roberto Fernández Retamar por el Che y evocó la hermandad entre Aidé Santamaría y el guerrillero heroico. ¿Cómo decir de Che que nunca había llorado tanto desde la noche en que mataron a Franco? Y eso que esta vez no lo creía. Todos estaban seguros y yo decía, no es posible. Una bala no puede terminar el infinito. Fidel y tú tienen que vivir. Si ustedes no viven, ¿cómo vivir? A 95 años de la fecunda vida de Ernesto Guevara, en Cuba se presenta su más completa antología. Una obra que tras años de acuciosa investigación llegará a los lectores del mundo. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión. Esto se presentó el 14 de junio, ¿no? Cuando se, en torno al aniversario de nacimiento del Che, y en las imágenes se muestran al presidente Díaz-Canel saludando en esta presentación a quien fuera la compañera de vida, Aleida March, y a su hija, Aleida Guevara March, que es médica, pediatra, que estaban presentes en esta, en la presentación de estas obras. Y siguiendo con este artículo del diario Granma, titulado El amor fue la brújula del Che, expresa: ¿quién puede dudar que fue un acto de amor cuando zarpó en el yate Granma hacia Cuba el 25 de noviembre de 1956, después de que Raúl lo llevara ante Fidel hacia una patria que no era la suya, pero que amó tanto que en la propia carta de despedida reconoció que si le llegaba la hora definitiva bajo otros cielos, su último pensamiento sería para este pueblo y especialmente para Fidel? Efrén, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que estuvo bajo las órdenes del Che, lo dice despacio, la nuez se le mueve en la garganta como si tragara algo. El Che no perdió la fe en el amor ni en los momentos más difíciles, en medio de enormes vicisitudes, escasez y falta total de alimentos, fatigosas marchas en las montañas y en la selva, el asedio constante del enemigo con poderosos medios de combate. ¿Quién puede dudar entonces que no fuera por un gesto de amor cuando, allá, en la escuelita de la Higuera, llamó traidor y le escupió la cara al mercenario aquel, agente de la CIA, o cuando le dijo: dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América? Vamos a escuchar otra parte de una entrevista al Che hecha por un compatriota, un argentino, en este caso el cronista Durán Ereñú, que en Punta del Este, cuando el Che viene en agosto de 1961 a una reunión de la OEA, del Consejo Interamericano Económico y Social, el Che es el jefe de esa delegación de Cuba, cuando habla luego en la universidad, aquí, en fin, escuchamos un tramo de esta entrevista. Comandante Guevara nos dirá en pocas palabras cuál es la posición y cuál es la verdad sobre el asunto. Además, creemos que así cumplimos un deber periodístico de objetividad, ya que delante de estas cámaras han desfilado diversos delegados y observadores de distintos países. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones, y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era: ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Y además, la implícita en esta estaba la pregunta: ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando a una pregunta tan directa y tan fácil de contestar se contesta con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme el que condicione la participación en la Alianza para el Progreso, ¿por qué el señor Dillon, en su discurso de clausura, manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Comandante, ¿cuál va a ser la postura y la actitud de Cuba en lo sucesivo dentro de la Organización de los Estados Americanos? Simplemente una actitud de colaboración en todo lo posible con las hermanas repúblicas, pero sin admitir que su independencia sea limada, sea limitada por acuerdos generales de la organización. Cuba reconoce el derecho de todos los países a tener una política exterior independiente y la practica. Tiene una política de amistad con todos los países del mundo y una política de intercambio comercial con todos los países del mundo. Bueno, esta era parte de esta entrevista en Punta del Este, agosto del 61, con el periodista argentino Durán Ereñú, tras concluir esa cumbre de la OEA, que después podemos escuchar alguna parte más de la intervención, porque el Che se transformó también, bueno, fue comandante, dijimos, cuando se toma el poder, el Che lo pone de presidente del Banco Nacional, al frente del Instituto de la Reforma Agraria, ministro de Industria, rápidamente va siempre tomando de los temas más candentes que la revolución debía tomar, ¿no? Asumir los temas de la tierra, de la economía, la industrialización de Cuba, más allá de la dependencia de la producción de azúcar en una guerra económica que ya Estados Unidos le lanzaba, pero también el Che se transforma en uno de los interlocutores más representativos de la revolución ante el mundo. El Che sale encabezando delegaciones cubanas a representar esa revolución. Va a China. El otro día leía, en algún momento nos tomaremos a tiempo para leer el diálogo, todo su diálogo con Mao Zedong, por ejemplo. Claro. Va a Vietnam, también va a los países socialistas, por supuesto, además de los otros países socialistas del bloque soviético. Y viene acá, América Latina, a dar la pelea cara a cara con las representaciones de Estados Unidos. O sea, todas esas dimensiones cobra el Che como uno de los principales referentes de la revolución, ¿no? Sí, exactamente. Y el Che sigue vigente, eso lo repetimos siempre, lo decimos siempre. Lo escuchábamos a Gonzalo Isasmendi, el dirigente de la Juventud del 26 de marzo, decir que el Che sigue vigente porque las causas están allí sin resolver y porque los enemigos del Che siguen llevando adelante sus políticas. Y si uno, en cualquier conversación que se arme, acá o en cualquier lado, ya cuando aparece el Che, es como que estuviera parado ahí en el medio de la conversación, cómo irrita a los enemigos del Che, ¿no? Es lo que, vos podés poner otras cosas y no tanto, pero el Che irrita, el Che hace que tengan que responder, está siempre presente. Fíjense que hay una noticia de estas últimas horas denunciando que destruyeron un busto del Che en El Salvador. ¿Por qué? ¿No? Después de tantos años, fíjense que son decenas y decenas de años de la caída del Che, y sin embargo sigue fresco ahí el tema. Ahora denuncian que destruyeron un busto del Che, que lo hizo un alcalde. Es el Movimiento de Solidaridad con Cuba que está denunciando esto. Condenaron ayer la destrucción de este monumento en una localidad de El Salvador controlada por un alcalde del partido oficialista Nuevas Ideas. Es catalogado el hecho como salvajismo. Es una postura de fascismo por parte del gobierno salvadoreño que busca destruir un tributo a un héroe de la Revolución Cubana. A 4 días de conmemorar la captura y asesinato del gran revolucionario latinoamericano Ernesto Che Guevara, los odiosos de la autocracia lo quieren volver a asesinar. Y el FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dice que esta decisión viene del alcalde del partido Nuevas Ideas, que se llama Jorge Morán. Declaran que la acción fue realizada sin acuerdo de consejo, de manera unilateral, cosa que el Frente considera como una acción con la que tratan de borrar la historia. A uno le cuesta, si no seguís esto de cerca, decir, ¿cómo? El Farabundo Martí dice que no hubo un acuerdo, que fue unilateral. ¿Cómo tenían en sus filas, ¿no? ¿Quién puede encabezar una acción como esta, más allá de las formalidades, si consultó o no consultó? Bueno, a pesar de todas las volteretas de la historia, podemos ir viendo que el Che sigue presente allí, ¿no? El Che estuvo en El Salvador en el año 54, según dicen. Y bueno, este monumento se impulsó para construirse en el 2009, fue el propio Farabundo Martí para la Liberación Nacional que hizo que se construyera, y hoy la historia está marcando esto, que se señala como indignante, totalmente repudiable, otra muestra más de lo nefasto que es el gobierno ultraderechista de Bukele y sus secuaces. Y bueno, de todas maneras dicen, jamás van a borrar el pensamiento y la determinación de luchar que el Che enseñó a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, hacen un llamado a toda la militancia a que se sume a denunciar esta acción que es salvajismo. Acto homenaje al Che, a 56 años de su caída en combate. Con el Che seguiremos la lucha antiimperialista y por el socialismo. Viernes 6 de octubre, 19 horas, Plaza Libertad. Convocan Jóvenes de la Unidad Popular. Arrimate a firmar por una reforma de la seguridad social justa, solidaria y sin AFAP. Sí, vamos compartiendo algunos mensajes. Clapton dice, luego de la caída del Che, escapan unos combatientes que son sacados vía Isla de Pascua por un joven diputado chileno, Salvador Allende. La llamarada del Che incendiada, América Latina. Abrazo, dice Clapton. Gustavo, manda este audio. Buenos días. Yo no puedo recordar al Che sin recordar también la grandeza de Zabalza, Culteli y Salerno. Tanta juventud entregada por una mejor vida para todos nosotros. Muy amable, gracias. Ahí estaba el mensaje de Gustavo Pichón. También escribe y dice, buen día a la audiencia y todos los escuchas. Salud siempre. Lamentablemente, solo diciendo la verdad, en vida el Che nunca murió. Está dentro de nuestras venas, siempre junto a otros compañeros que no están. Saludos, dice Pichón. Leonardo desde Barcelona. Sí será irritante el Che, aunque esté muerto hace años, lo que pasa que los detractores no se imaginan una vida de sacrificio real por la libertad de desconocidos y muchos menos entregar la vida. Y eso, ese nivel de compromiso es envidiable hasta para los falsos revolucionarios, ni que hablar para los fascistas. Por eso han intentado colocar al Che como un loco suicida y otras falacias más. Saludos, Leonardo desde Barcelona. Y Leonardo de La Paloma manda este audio. Porque deseo equidad, belleza, felicidad, alegría. Elijo siempre el bando del más jodido en la vida. Hago mi declaración, mi toma de posición, mi expresión de rebeldía. Indio soy, negro, pobre, obrero, de la tierra, cimarrón. No elijo lo conveniente, sino lo que duele a mi corazón. Ni del lado del más fuerte, ni del lado ganador. Podrían decirme cursi, pero en el caso es transgresión. Por una revolución que tal vez no veré, pero de la que no me salgo, como Artigas, como el Che. Bien, cabe decir la mención de Gustavo, por supuesto que hace, hay que recordar que el 8 de octubre del 69, la entonces guerrilla del MLN Tupamaros hace la acción conocida como la toma de Pando, donde fueron asesinados efectivamente los combatientes Alfredo Culteli, Jorge Salerno y Ricardo Zabalza, ¿no? Por parte de las fuerzas represivas. Y siempre el 8 de octubre había acciones, muchas veces lo que antes se decía relámpago, cosas que sorpresivamente surgían en el medio de la calle y era un recordatorio para el Che, aparte de lo que se hacía en los centros estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, comités de base, bueno, en todos los lugares posibles, haciéndose todas las actividades por el Che. Exacto. El Che se destacó también, por supuesto, está la imagen más proyectada de guerrillero, de combatiente, pero el Che, una vez tomado el poder, con todos los desafíos que eso implicaba, ¿no? Con todos los cambios que había que tomar en cómo enfrentar realmente el desarrollo de Cuba, la generación de una riqueza común que permitiera mejorar la vida concreta de millones de cubanos, que es el desafío que una revolución plantea, ¿no? Che iba en medio de todas sus múltiples actividades, porque también hubo desafíos militares, recuerden la invasión de Girón, la crisis de los misiles, ¿verdad? Cuando explota el barco La Cubre, que traía armamento para Cuba, y en el acto en homenaje a las víctimas es cuando se le toma la legendaria foto al Che, precisamente. En medio de todo eso, el Che va desarrollando el pensamiento ideológico, va haciendo el aporte teórico, por ejemplo bajo la idea de los estímulos morales que deben desarrollarse para la labor que tiene que cumplir cada uno de los cubanos y cubanas en el desarrollo de la vida material, en el plano también de cómo organizar la economía, el debate sí. Bajo distintas concepciones que había de cómo organizar la economía, la toma de distancia de lo que era, digamos, una tendencia por parte de algunos revolucionarios a tomar los manuales soviéticos como base del desarrollo del accionar político, económico, en fin, e incluso los debates en torno a lo que se tomaba en aquel momento como postura desde la Unión Soviética, la coexistencia pacífica, ¿no? Pero vamos a escuchar parte de un discurso que el Che le habla a los jóvenes, la preocupación por la formación de los jóvenes en ese momento inicial del triunfo de la revolución. Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista. Que no lo vuelque a la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que tiene interés en demostrarlo porque es su timbre de orgullo. Junto a eso, un gran sentido del deber, un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos, y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Plantearse todo lo que no se entienda, discutir y pedir aclaración de lo que no esté claro, declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, estar siempre abiertos para recibir las nuevas experiencias, para conformar la gran experiencia de la humanidad que lleva muchos años avanzando por la senda del socialismo a las condiciones concretas de nuestro país, a las realidades que existen en Cuba, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola. El joven comunista debe plantearse ser siempre el primero en todo, luchar por ser el primero. sentirse molesto cuando en algo se ocupa otro lugar y luchar por mejorar, por ser el primero. Claro que no todo. Parte de ese discurso del Che en un congreso de jóvenes de toda América Latina que se realizaba en La Habana. Y en los últimos días se presentó en Bolivia el libro El Che y una historia no contada de la escritora argentina Leda Berlusconi. El volumen que presentamos, dijo este miércoles con el auspicio de las embajadas de Cuba y de Argentina en Bolivia, muestra un costado diferente en la gesta del comandante asesinado hace 56 años, aseguró la autora en entrevista con Prensa Latina. Bueno, y leemos lo último que escribió el Che en su diario, octubre 7. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente, hasta las 12:30 horas en que una vieja, pastoreando sus chivas, entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre los caminos. De resultados del informe de la vieja, se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higueras y otra de Jagüey y unas dos de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana. Se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas. Salimos los 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue muy fatigosa y dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, que no tiene casa cerca, pero sí sembradíos de papa regados por acequias del mismo arroyo. A las 2 paramos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando. El chino se convierte en una verdadera carga cuando hay que caminar de noche. El ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en Serrano para impedir el paso de los cercados en número de 37, dando la zona de nuestro refugio entre el río Acero y el Oro. La noticia, termina diciendo, parece diversionista. Y después de esos últimos apuntes del Che en la zona de Ñancahuazú, vamos a cerrar esta recordación reiterando la invitación para esta tarde en Plaza Libertad a las 7, escuchando a su compañero de lucha, a su referente, que era Fidel Castro, en la noche, en la velada, donde da a conocer en la Plaza de la Revolución. Los otros días escuchábamos cuando en el 65 Fidel lee la carta del Che, digamos, deja sus responsabilidades en la revolución porque se va a combatir, primero fue al Congo y después termina en Bolivia. Pero en este caso es cuando Fidel lee e informa al pueblo cubano sobre la muerte del Che. A fines de aquel octubre de 1967, parte de cómo termina hablando Fidel en esa noche en La Habana ante millones de cubanos. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decirles sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo